Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. En el capítulo de hoy os ofrecemos los estrenos de la semana, las noticias cinematográficas, las musicales también, estas últimas de la mano del Duque Negro. Y en su sección de Mis Malos Queridos, Helen the Ripa recorrerá la vida del asesino español, el Arropiero. Tenía que haberme suicidado cuando me deshonró. Debí haberlo hecho en vez de casarme con él. Me prometió que nunca más. Me lo prometió. Y yo le creí. Pero el pecado nunca muere. El pecado nunca muere. Que disfrutéis de esta nuestra compañía en estas horas tan tenebrosas. Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Abrimos las noticias cinematográficas de Proyecto Terror con los dos estrenos de la semana. El primero se titula La huérfana. Es la nueva obra del director catalán afincado en Estados Unidos, Jaume Colet Serra, y nos cuenta la siguiente historia. La trágica pérdida de su hijo, aún no nacido, ha dejado destrozados a Kate y John, lo que está pesando en su matrimonio y la frágil psique de Kate, que no para de tener pesadillas y se siente perseguida por los fantasmas de su pasado. En un esfuerzo por recuperar cierta normalidad en sus vidas, la pareja decide adoptar un niño. En el orfanato local, tanto John como Kate se sienten extrañamente atraídos por una niña llamada Esther. Sin embargo, cuando Esther llega a su hogar, empiezan a producirse una serie de acontecimientos alarmantes que hacen que Kate llegue a creer que algo malo pasa con Esther y que esa niña de aspecto totalmente angelical no es lo que aparenta. Preocupada por la seguridad de su familia, Kate trata de que John y los demás sean capaces de ver más allá de la dulce fachada de la niña. Pero nadie le hace caso, hasta que puede que sea demasiado tarde para todos. Adoptar a un niño mayor no es una decisión sencilla. Me llamo Esther. ¿Por qué no estás en la fiesta? La verdad es que nunca le he visto el sentido. Supongo que soy diferente. Ser diferente no tiene nada de malo. Parece que les has caído bien. ¿Esa es su casa? Ahora también es la tuya. Eres parte de esta familia, como Dani y Max. Es vuestra nueva compañera y quiero que la cojáis con los brazos abiertos. Oh, los de la casa de la pradera quieren su vestido. ¿Esther? Algo está haciendo que Esther se sienta así. Creo que a Esther le pasa algo. Parece que no puede evitar meterse en líos. ¿Qué tipo de líos? Soy el doctor Baraba. Le llamo del Instituto Sam. No lo entiendo. En el orfanato nunca no he oído hablar de él. Tiene que haber una explicación. Creo que mamá me tiene manía. ¡Mamá! Debe de ser difícil querer a un hijo adoptado tanto como a uno propio. ¿Qué hacía en el hospital? Te quiero, papá. ¡Que está acabando conmigo! Tengo una sorpresa para ti, mamá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Esther. Esther. De nuevo, dos catalanes, en este caso dos hermanos, Àlex y David Pastor, afincados en los Estados Unidos. Y la película que nos presentan se titula Infectados, interpretada por Piper Perabo y Christopher Meloni. Nos situamos en un mundo apocalíptico, en el que toda la población está expuesta a una pandemia vírica. Con el propósito de huir del mortífero virus, Danny, su hermano Brian, la novia de este, Bobby, y la amiga de clase de Danny, Kate, cruzan a todo gas el suroeste de los Estados Unidos en busca de un lugar seguro. Danny recuerda unas idílicas vacaciones familiares en una playa aislada y convence al grupo de que esa es su mejor opción, una retirada playa de surferos en el Golfo de México. Al llegar allí, podrán vivir tranquilamente y esperar a que se extinga el virus, incluso si eso significa que serán los únicos supervivientes de esta enfermedad apocalíptica. Este nuevo mundo se rige por unas reglas bien sencillas. Solo se utilizarán carreteras secundarias poco transitadas y se evitará el contacto con otros humanos, cueste lo que cueste. No obstante, el viaje va haciendo mella en sus actitudes despreocupadas y su inocencia juvenil comienza a desvanecerse entre las ruinas de autopistas y pueblos vacíos, según van enfrentándose por el camino a otros combativos supervivientes o a infectados que lanzan un desesperado grito de ayuda. Es una lucha por la supervivencia. En el curso de 4 días, el grupo se ve obligado a tomar decisiones morales a las que ningún ser humano quisiera tener que enfrentarse nunca. Descubren que su mayor enemigo no es el mortífero virus, sino la crueldad y la maldad que habitan en lo más profundo del ser humano. ¡Eh, amigos! Cerrad las ventanillas. Mika y yo nos hemos quedado sin gasolina. Lo siento, no podemos ayudarle. ¡Mueva el coche! ¡No se acerque más! ¡Mirad! Está infectada. Ahí fuera morirán. Todo el mundo muere. Las reglas son simples. Número 1, por encima de todo, evitar las zonas pobladas. ¿A dónde nos llevas? A un lugar seguro. Es un viejo motel. Lleva años abandonado. Regla número 2, si entráis en contacto con otra gente, pensad que está infectada. ¡No os mováis! Regla número 3, el virus puede sobrevivir sobre una superficie hasta 24 horas. No toquéis jamás nada que no esté desinfectado. Te pondrás bien. Y la última regla. ¿Qué te ha pasado? Nada. Coge tus cosas, sal del coche y no mires atrás. ¡Brian, no me hagas esto! Por favor, no me dejes aquí. Has violado las reglas. Debes morir. Si las sigues, tal vez vivirás. ¿Brian? No soy Brian. ¡Les has matado! ¿Alguien tenía que hacerlo? ¡Quisiera ser tú, Danny! ¡Brian! ¡Alto! ¡Quítenme las manos encima! ¡Vamos, vamos! No estamos infectados. Está infectado. No quiero acabar como él. ¿Qué pasa? ¡Brian, no! Realizamos un breve resumen de lo que ha sido el Festival de Sitges. La ciencia ficción de la película Mum triunfa en este festival con 4 premios. Este film, dirigido por el realizador Duncan Jones, hijo de David Bowie, ha sido galardonado como mejor película de esta edición, la 42, del Festival de Sitges. La decisión ha sido muy aplaudida por la crítica y prensa especializada, según 20minutos.es, durante la lectura del palmarés del jurado que realizó el director del certamen, Ángel Sala. Una producción británica que se estrenó en las salas españolas la semana pasada y que además ha recibido otros 3 premios para su diseño de producción, mejor guión y al mejor actor. Un Sam Rockwell, que con esta es la tercera ocasión que gana el premio de interpretación masculina en Sitges. El mejor premio a la actriz ha sido para Elena Anaya en Hierro, con una mención especial a la también actriz y modelo surcoreana Kim Ok-bin, la protagonista de Thirst, lo nuevo de Park Chan-wook. Otras decisiones muy bien recibidas, incluso con ovación, por parte de la prensa, fueron los 2 premios a Enter the Void de Gaspar Noé, mejor fotografía y mención especial del jurado de esta sección oficial fantástica. Un jurado que estaba constituido por el director Neil Marshall, la actriz Amanda Plummer, el actor John Saxon, el crítico finlandés Tuomas Riskala y el crítico Jordi Batle Caminal. El resto del palmarés oficial se ha repartido entre Mr. Nobody, mejores efectos de maquillaje, y Splice, que se llevó los mejores efectos visuales. Más 2 premios para Kinatay, mejor dirección para el filipino Brillante Mendoza, que también había sido distinguido como mejor director en Cannes por la misma película, y mejor banda sonora original. Unas decisiones que fueron acogidas sobre todo con silbidos y abucheos. Por su parte, y según 20minutos.es, el jurado joven del festival ha concedido ex aequo el premio a la mejor película vista en la sección oficial a Canino, del griego Yorgos Lanthimos, que ha tenido un segundo premio con el Citizen Kane al director Revelación. O este director ya ganó en la sección similar Una cierta mirada en Cannes. Y también a Les Deniers Jour du Monde, con Matthew Almarich y Sergi López, que además se ha hecho con el premio de la crítica. El premio del público, mediante sus votaciones, entre las películas vistas, tanto en la sección oficial como en la paralela denominada Panorama, ha recaído en Zombieland. Y la novedad de otorgar un premio a una película que hubiera causado las reacciones más sorprendentes entre los espectadores mediante las votaciones de los internautas en los vídeos grabados durante algunas proyecciones, ha recaído en Rec 2. Continuamos hablando de Zombieland. Bienvenidos a Zombieland, porque ya es posible ver el tráiler en español en internet de esta película. Woody Harrelson encabeza el reparto de esta original cinta, donde está acompañado de Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin y Bill Murray, todos ellos dirigidos por Ruben Fleischer. La historia gira en torno a un grupo de supervivientes que se dedican a eliminar zombies, supervivientes humanos, queremos decir, que se dedican a eliminar zombies mientras tratan de resolver, al mismo tiempo, sus problemas personales. El título, Bienvenidos a Zombieland, hace referencia a una antigua funeraria convertida ahora en una macabra atracción. La fecha de estreno en nuestro país de este film se espera para el 25 de diciembre. Y otro joven actor de la película Infectados es Chris Pine, al cual le van pues muy bien las cosas desde que se estrenó Star Trek. También era uno de los protagonistas, puesto que ya acumula varios proyectos en su agenda. De hecho, ahora negocia su participación en The Art of Making Money, cinta que, según Variety.com, podría dirigir DJ Caruso, quien ya realizó estos menesteres en La conspiración del pánico, Disturbia y Apostando al límite. Y terminamos las noticias cinematográficas de Proyecto Terror comentándoos que Roland Emmerich quiere rodar una secuela de Independence Day. Al menos esto es lo que nos cuentan en el blog de La Butaca. Ahora que está a punto de estrenar 2012, le han preguntado a Roland Emmerich por la posible secuela de Independence Day, sin duda que es el título más exitoso de su carrera. De hecho, la peli recaudó 817 millones de dólares en todo el mundo. El cineasta alemán comentó que tanto él como el productor Dan Devlin, quien durante años fuera su socio en la gran pantalla, estarían encantados de rodar esta continuación y que incluso ya han ideado su historia, que según el realizador germano, es muy buena. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Buenas noches, Duque Negro. Hola, querida, que me pillas aquí aclarándome la garganta. Estamos aprovechando las últimas noches ya que quedan un poco veraniegas, de terraza, sí. Veraniegas, por así decirlo, sí, de terraza, bien dices. Aunque ya estemos a medio mes de octubre todavía, bueno, pues apetece salir al exterior y tomarse algo. Y así nos encontramos el Duque Negro y yo en una terraza. Y aquí vamos a grabar nuestra sección. Bueno, perdón, Duque Negro, tu sección. Bueno, querida, yo sé que es mi sección, pero bueno, si es nuestra tampoco pasa nada. Vale, es de los dos, es de los dos. La sección musical del Duque Negro que hoy comienza con un grupo que, bueno, son nórdicos, tenemos que irnos hasta la fría Europa, miramos hacia el norte y creo que tienen alguna novedad, ¿no es así? Pues sí, vamos a hablar de los 69 Ojos, o lo que es lo mismo de 69 Eyes. Y como bien dices, Patricia, ellos son de Finlandia, de Helsinki concretamente, y como no puede ser de otra manera, pues ellos hacen un gothic rock, pues eso, muy, muy finlandés. Bueno, empezaron haciendo un rock más macarra, más cochino, que te decía yo, en plan New York Dolls, ese rollito. Luego pasaron por mi época favorita, que es ese sonido más siniestro, más aterciopelado, más glamuroso. ¿Puede ser de la época de aquella canción, Lost Boys? Esa fue justo ahí empezó la siguiente época, la tercera época de los 69 Eyes, que como muy bien dices, rindieron homenaje a esa gran película que es Lost Boys. Bueno, aquí el título fue Jóvenes Ocultos. Sí, pero bueno, nos quedamos más con Lost Boys. Yo creo que le hace más justicia a la película que Jóvenes Ocultos. Bueno, el que la haya visto sabrá de qué estamos hablando. Y bueno, se formaron a principios de los 90 y este es el noveno álbum de estudio. Lleva por título Back in Blood, o sea, Vuelta a la Sangre, sería algo así. Y bueno, es una mezcla de todo lo que hemos hablado hasta ahora, de ese rock macarra, de la época más oscura, pues de ese rollo vampírico. Bueno, la temática del disco es vampiros y sangre, que les pega mucho a ellos. Uy, que te piso. Y bueno, cuidado con el tacón de aguja, querido. Y tienen un par de temas, es que no puedo grabar sin tacón, ya lo sabes tu hija. Tienen temas dedicados al cine también, un tema dedicado a la película El Ansia. Oh, maravillosa, con la Bowie. Y con la canción de Neve, maravillosos los dos. Y Susan Sarandon, también. Ah, las tres, No claro. Podemos olvidarnos de la Sarandonga, de Susan Sarandonga. Y bueno, tienen otro tema dedicado a la película de Darío Argento, Suspiria, también. O sea, sangre, vampiros, a diestro y siniestro, vamos, sobre todo a siniestro. Y bueno, su primer single es Dead Girls Are Easy, pero yo quería volver un poco a esa época que te hablo de, pues, del glamour, más influenciados igual, pues, sí, por el glam, y también muy guitarrero. Y bueno, quiero poner el tema Nightwatch y decirte que este disco ha salido el 28 de agosto y luego hablaremos de más discos que han salido el mismo día, casualmente. Turn your lights down low. Get the darkness in your heart to grow. Like this, I miss your touch of bliss. Rainy city shines, baby, in your eyes. Turn your lights down low. Get the darkness in your heart to grow. Bueno, pues ahora vamos a hablar de Clan of Ximox, o bueno, Clan of Ximox, como pronuncia Patricia de bien. Que no sé exactamente cómo se pronuncia. Bueno, Clan of Ximox, siempre lo decimos aquí, ¿no? Yo sí. Ya sabes, como las antiguas que decían Gary Cooper, pues lo mismo. Pues eso, con Clan of Ximox, es una banda holandesa que empezaron en 1985, bueno, en el 85 lanzaron su álbum debut. Fíjate, tú tenías un año solo. Ya. No, ayer fue. No me acordaba de este disco yo. Me le pondrían cuando estaba en la cuna y así salí yo. Bueno, con un año en la cuna no, pero bueno. Sí que eres un poco vago. Bueno, pues tras su disco Breaking Point del 2006, el disco que recomiendo encarecidamente, y su EP Heroes, que es una versión del clásico de David Bowie del 2007, Bueno, lanzaron un DVD visible, que hablamos de él en el 2008, y ahora viene este, In Love We Trust, creemos en el amor, ¿no? Sería o algo así, más o menos. Y la han lanzado sí, también... Sí, confiamos en el amor. Algo de esto. Vamos, que rinden total tributo al amor. Y bueno, le han lanzado también, como te digo, el 28 de agosto, que se pusieron de acuerdo. Y bueno, viene precedido del single Emily, que bueno, es número uno en la lista holandesa alternativa. Fabuloso. Un gran tema. Yo siento decir que no voy a poner este tema porque... Os quedáis con las ganas. Es más fácil encontrarlo por internet. Este tema lo podéis buscar, que lo vais a encontrar. Y yo quiero poner Home Sweet Home, porque para mí es uno de los temas que más me han gustado del disco. Y así pues indagamos un poco más en este disco. Me parece muy bien que a nuestros oyentes no se lo pongas tan fácil. Claro, el temazo que lo busquen ellos. De vez en cuando hay que dejarles con la miel en los labios y que se lo ocurren un poquito. Cualquiera diría que no nos están oyendo, pero bueno. Looking down on the floor above ground in the air, looking down and around, hearing sounds. What am I supposed to do? Below my body lies a skew. Time out, leave this return. Y continuamos mirando hacia el norte de Europa, pero poquito a poco vamos bajando. De Finlandia, que es en donde hemos comenzado con los The 69 Eyes, vamos bajando, hemos bajado por Holanda y llegamos hasta Alemania. Y vamos a hablar, mejor dicho, el Duque Negro va a hablarnos de un grupo que también ha sacado su último trabajo recientemente, en la fecha que comentaba antes, el 28 de agosto. Ellos son Saltatio Mortis, ¿no es así? Pues sí, querida, yo no sé qué tiene el 28 de agosto. Yo estaba indagando y bueno, lo único que ha aparecido es que en 1749 nació Goethe, pero no creo que tenga nada que ver con estos lanzamientos. Nunca pero bueno, se sabe, además estos son alemanes. Sí, son alemanes y bueno, hace 260 años que nació Goethe, pues mira, una conjunción astronómica esporádica. Lo dejamos ahí, cada cual que saque sus propias conclusiones o que investigue o lo que quiera. Y bueno, pues vamos a hablar de eso, como bien dices, Saltatio Mortis, que viene a ser algo así como la danza de la muerte. Y es una banda alemana, como dices, de bueno, se fundó en el año 2000 y mezcla música medieval con metal. Bueno, una mezcla interesante. Buena mezcla, ¿eh? Sí. Y bueno, su nuevo disco lleva por título Wer Wind Sieht, que traducido al castellano, que lo vamos a entender mejor, es Quien siembra vientos, pues ya sabes tú, Patricia, que recoge tempestades. Y bueno, es el octavo disco de su carrera. Y vamos a escuchar su primer single de este disco, que lleva por título En Belleville, que bueno, yo te lo traduzco todo, que llega, viene a ser Imagen. Erschaffen unter Nacht, abgeschrieben und verloren, du beschworen. A continuación vamos a quitarnos el sombrero, queridos y queridas. La peluca. Todo, vamos a guardar el máximo respeto porque vamos a hablar de un dios, de un dios. Él es el gran Peter Murphy. Pues te voy a dar la razón, porque yo creo que es el padrino de todas las que vestimos de negro a todas horas y nos echamos kilos de maquillaje por la mañana. Bueno, vamos a hablar de Peter Murphy, ya lo has dicho. Y bueno, sí, sí va a lanzar algo. Iba a decir que no va a lanzar nada, que va a ser un concierto, pero sí, va a estar en España promocionando su nuevo disco. Su disco lleva por título Secret Cover, que no me acordaba. Y bueno, vamos a recordar un poco la trayectoria de Peter Murphy en solitario. Todos saben que es el cantante de Bauhaus, este grupo mítico. Y bueno, empezó su carrera solitaria en 1985 y en el 86 lanzó su primer disco, pero no alcanzó su mayor éxito comercial hasta el 1990 con el tema Catch You Up. Maravilloso. Un buen tema que, bueno, yo estaba entre poner este tema y poner el que vamos a poner y me ha pasado igual que con Clan Oxymos. Digo, mira, que lo busquen por internet, que es un tema maravilloso. Y bueno, de su disco Deep, lo que vamos a poner es su primer single de este disco. El Catch You Up fue el segundo y su primer single fue The Line Between the Devil's Teeth, que no tuvo tanto éxito, pero que tiene un sonido más Bauhaus que este Catch You Up. Me gusta mucho el título. Sí, la línea entre los dientes del demonio, ¿no? Algo sí, así. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dar las fechas, si te parece. Es por supuestísimo. Lunes 26 de octubre en Madrid, en la sala Heineken, y el martes 27 de octubre en Barcelona, en la sala Bikini. Si no tienes nada que hacer, podemos ir a las dos, Madrid-Barcelona. Pues me encantaría, así que ya lo sabéis, queridos nuestros. Si tenéis la oportunidad, no dejéis pasar este gran evento que es el concierto de Peter Murphy, los conciertos de Peter Murphy en España. con el apartado? Pues es el grupo de la semana, porque a mí me da la gana. Ya sabes tú que es esta sección clásica ya del apartado musical de Proyecto Terror, y como a mí me da la gana, pues vamos a hablar de Zombie Girl, que es un grupo que yo recomiendo. Es una banda canadiense, se formó en el 2005, lleva poquitos años, y está formada por Sebastián Comor. Uy, Sebastián Comor, sí, Comor, es un poco raro, pero es Comor. Sí, no es un hijo de Chiquito de la Calzada. No. Y bueno, es el, todos lo conoceréis por el, es un componente de Icon of Coil, y su querindonga, que es René Cooper. Digo querindonga porque no sé si es mujer, novia o qué, pero bueno, su pareja. Ah, que pensé que no, o sea, pensé que te referías a que no sabías si era su mujer, su hombre, su hermafrodita, su castrati. No, castrati, bueno, castaña creo que tiene, sí, yo creo que es mujer. Vamos, tampoco es muy relevante, pero vamos, su amante. A nosotros nos da igual. Nos la pela, vamos, básicamente. Bueno, influenciados por películas de horror de serie B. ¿Cuántas veces digo esto y cuántas veces me encanta repetirlo? ¿Cuántos grupos hay que tienen estas influencias que lo reflejan en sus discos y que crean esas atmósferas que tanto nos gustan? Y todo mezclado con un sonido muy moderno, muy actual. Ellos en el 2006 lanzaron su EP Back from the Dead, Vuelta de la Muerte, o sea, muy zombie todo ello. En el 2007 su primer CD, Blood, Brains and Rock and Roll, o sea, sangre, cerebros y rock and roll. Y bueno, comparten sello con Front 242, Clutae, Leather Strip, de estos grupos que han estado aquí en la cripta. Bueno, el sello es Alpha Matrix. Y me he encontrado con una sorpresa, me ha pasado como con Peter Murphy, que buscando noticias van a lanzar un EP este Halloween, el 31 de octubre, que llevará por título The Halloween EP. Qué mejor título. Y bueno, nos vamos a quedar con We Are The Ones, Zombie Girl, y a disfrutar un poco. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. Buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches. Retomamos tu sección de Mis malos queridos. Y esta noche vamos a hablar de un personaje español. Ya va siendo hora, porque no sé si anteriormente hemos hablado de algún psicópata, algún malo querido español. No lo recuerdo. Ha habido uno. Sí, pues ahora me pillas así. Pero es en que chasis. No te preocupes, porque es que hay tantos malos queridos. Claro, y es que últimamente hemos hablado de malos queridos extranjeros. Y hemos hecho muchos especiales y llevamos ya muchas semanas en esta sección. Claro. Entonces es normal que la pinta se te vaya de vez en cuando. Aparte de la edad. Uy, perdona, bonita, pero vamos todas por la misma quinta. Perdona, yo siempre seré más joven que tú. Bueno, pero unos meses. Bueno. Vamos a dejarlo. A todas se nos va la pinza un poquito porque no estamos del todo bien. Es lo que tiene ser habitante de la cripta de Proyecto Terror. Bien, como comentábamos, un personaje llamado Manuel Delgado Villegas, que quizá por este nombre no le conozcáis, un personaje no literario, un personaje que sí existió y sobre todo conocido por el apodo de El Arropiero. Sí, señora. Seguro que a muchos de vosotros todavía os suena. Dime, Helen, que nos hemos quedado así las dos como ¿cómo tomando aire? Hemos cogido aire y nos hemos quedado un poco. Te iba a decir que a pesar de ser patrio, no es de los asesinos más conocidos a nivel ni nacional ni internacional. Y ojo, no por esto quiero decir que haya sido un angelito, ya que si está en esta sección es por algo, querida. Por eso. Pero bueno, comenzamos. Sí, por el principio, como pues, debe ser. Pues nació a mediados del siglo pasado, el siglo XX, concretamente en el año 1943. Y tuvo la desgracia que cuando él nació, su madre falleció en el parto. Fue un chico analfabeto, ya que aunque fue a la escuela, nunca se interesó en aprender ni a leer ni a escribir. Vamos, que no estaba motivado él para esos menesteres. También en parte debido a que no tuvo un domicilio fijo, ya que en un principio su padre le dejó a vivir con sus abuelos, pero posteriormente fue de casa en casa de diversos parientes. Entonces, entre que nació en la posguerra española y esta trashumancia familiar, por decirlo de alguna manera, yo creo que marcaron mucho ese analfabetismo que tuvo nuestro personaje. Y antes de seguir con la vida, te voy a decir a qué se debe ese sobrenombre del Arropiero, que yo creo que estabas pensando. Sí, porque supongo que como a mí le ocurre a mucha gente. El apodo nos suena, pero no sabemos exactamente su significado. Pues el significado de este apodo era porque su padre, un honrado trabajador y de buena vida, no tuvo nunca ningún problema con la ley, se ganaba la vida fabricando y vendiendo golosinas hechas con arrope, un líquido dulzón sacado del higo. Anda, mira y tú. De ahí el arropiero. Ah, o sea que el sobrenombre encima tiene connotaciones dulces y relacionadas con la infancia, ¿no? Porque si vendía dulces. Y sin embargo, fíjate tú, es el apodo de un asesino. Sí, yo creo que en este caso es como los típicos apodos, los típicos nombres de pueblo que se van pasando de generación en generación. Uh-huh. Y que igual al padre, que era el que los vendía, le llamaban así por los pueblos en los que vendía su mercancía, y el hijo se ganó ese nombre, pero no porque se dedicara a ello. De herencia, por herencia. Sí, lo típico de aquella época. Uh-huh. Pues bien, seguimos. Como te he dicho, se crió con diversos parientes y al dejar la escuela, bueno, eso de dejar la escuela es una forma de hablar, ya que como hemos dicho, no fue muy asiduo a ella, empezó a mostrar un carácter muy violento y muy promiscuo. También posteriormente se declaró abiertamente bisexual. A los 18 años ingresó en la Legión. Además, ahí se inició a consumir marihuana. Ya empezamos ahí a mezclar drogas, luego posteriormente también el alcohol, pero sobre todo, digamos que se metió en el campo de las drogas no muy duras. Intentó primero sin éxito que le sometieran a una cura de desintoxicación y así salir de la Legión, ya que no le gustó mucho estar sometido a órdenes. Demasiada disciplina quizá, sí. ¿No? Pero bueno, empezó también a fingir ataques epilépticos. Todo ello provocó, obviamente, que le declararan no apto ni para el servicio militar, ni obviamente para servir en la Legión. Ajá. Y me imagino que esto eran sus años mozos, siendo muy joven. Y no sé si ya a partir de esta etapa comienza a hacer sus fechorías o todavía tardaría algunos años. Bueno, pues empezó con pequeñas fechorías en esta época, ya que se dedicaba a pequeños asaltos en casas de campo y a predicar la mendicidad, pequeños robos, como te he dicho, pequeños asaltos, e incluso se alistó, por decirlo de alguna manera, en un grupo de vándalos que asaltaban pequeñas aldeas. Pero lo que son los asesinatos todavía tardarían unos cuantos años. Sería posteriormente, entonces. Sí. Tampoco tardó mucho, ya que con 22 añucos empezó a matar. Su primera víctima, un hombre que vio dormido en un muro, que vio que tenía un, en principio, reloj bastante valioso. Le llamó la atención el reloj y como vio que el hombre estaba dormido, le asestó un par de pedradas en la cabeza y le mató. O sea que no se limitó simplemente a ir con cuidado, robárselo a la chita callando y largarse. Prefirió matarle por un reloj. Por un reloj y la cartera. Lo más curioso, el comentario que hizo posteriormente en sus declaraciones. Que el reloj era malo y en la cartera que si no tenía dinero. Uh-huh. Que mató por nada. 7 años tardó la justicia en descubrir el asesinato este y demostrar la culpabilidad, aunque el cuerpo, la víctima, fue descubierto solo 19 días después. Pero no sabían, claro. ¿Y 7 años tardaron en resolver ese asesinato? Sí. ¿En descubrir que el arropiero era el autor? Eso es, 7 años. La siguiente víctima fue un cocinero que se echó a dormir en una pequeña playa y que tampoco despertó. También por un pequeño robo, en principio, y que también vio que el arropiero que no tenía gran cantidad de valor las cosas que le había robado. Vamos a situar un poco a los oyentes en el tiempo. Estamos hablando de la década de los 60, ¿no? Sí, mediados de los 60, el año 65-66. La siguiente víctima fue una chica francesa el día que cumplió 21 años. Este asesinato sucedió en Ibiza. Y esta chica había ido de fiesta con un norteamericano y había ingerido grandes cantidades de LSD. Si te das cuenta, las drogas vuelven a hacer un poco acto de presencia en este criminal. Esta chica se fue de fiesta con un americano, como te he dicho, y después de consumir estas drogas, el americano quiso mantener relaciones sexuales con la chica. La chica se negó debido a su estado bajo los efectos de las drogas y se quedó a dormir en su casa. El americano despechado salió dando en principio un gran portazo, pero dejó la puerta entreabierta. Vaya, qué mala suerte. El arropiero vio que estaba la puerta abierta y pensó que el americano era un ladrón. Decidido, entró a la casa a ver si este hombre se había dejado algo en sus supuestos actos. Vio a la chica dormida y tampoco despertó. Así que esta escena fue contemplada por el arropiero como un espectador. Es decir, él se percató de que había una vivienda en donde estaba la puerta abierta y que había salido un hombre, la había dejado así, tal cual, abierta, que igual sí, su intención, su primera intención fue la de dar un portazo, pero quedó botada la puerta. Y todo esto se ve que lo contempló el arropiero y aprovechó la circunstancia para entrar a la vivienda y entró en la casa. Y fue cuando mató a la que fue su segunda víctima, ya que la vio muy frágil y al ver que no había así tampoco gran cosa de valor, pues la mató, simplemente por el despecho de que no había gran cosa. Desde luego se está mostrando como un auténtico psicópata. Y me imagino que sin remordimientos, ya nos lo comentarás más tarde, en el final de sus días, me imagino que este hombre, no sé si llegaría a arrepentirse o no, pero desde luego sí que parece que sabía exactamente lo que hacía, es decir, que estaba haciendo algo malo. Sí, sí, la verdad que, bueno, esto igual mejor lo comentamos al final de lo que son las andanzas de él, pero en sus declaraciones sí se veía que realmente sabía lo que hacía, por qué lo hacía, y porque es que luego relató con todos pelos y señales la manera en que los mató, cómo los dejó y todo. O sea, era plenamente consciente. Pero bueno, seguimos con esta negra singladura del arropiero. La cuarta víctima fue encontrada en Madrid y fue con un golpe de karate, ya que aprendió artes marciales en la estancia en la que estuvo en la Legión, y mató, como te he dicho, con un golpe de karate al inventor de este eslogan, que a mí la verdad es que me hizo muchísima gracia: Chinchón, Anís, Plaza y Mesón. Se ve que es un eslogan que en aquella época tuvo mucho éxito. A mí la verdad es que me pilla muy lejos y no lo conozco. Así que si hay algún oyente un poquito entrado en años y sabe de qué eslogan hablamos, que nos lo haga saber. Muy bien, que nos escriba a proyectoterror@yahoo.es. La excusa que dijo, que por qué le mató, porque le vio en compañía de una niña a la que creí que le había tratado de violar. Bueno, esas son las cosas que decía él. Por eso digo que dice. La siguiente víctima, un millonario vicioso. Era un millonario que de vez en cuando le contrataba para sus servicios sexuales y le pagaba 300 pesetas de la época por sesión. Se encontraban en una tienda propiedad del industrial que era el escenario de las reuniones. Cierto día, Manuel le pidió en lugar de las 300 pesetas habituales, 1000, alegando problemas personales. El millonario accedió a dárselas, pero al final solo le dio las 600 de rigor. Murió estrangulado. Así que por despecho, como quien dice, el arropiero no consiguió lo que quería de este hombre y al final se lanzó directamente y le quitó de en medio. Así es. Y si te das cuenta, también estamos hablando que son víctimas completamente dispares las unas de las otras. Sí, que no sigue un canon. Un canon de, sí, de víctima, ¿no? No es como hemos hablado otras veces, pues, de asesinos de prostitutas, de asesinos de niños. Aquí le da igual. Es más, aquí tenemos otro caso que fue su siguiente víctima, que fue una mujer de 68 años. La asestó un fuerte golpe y arrojó su cuerpo por una altura de 10 metros. Después arrastró el cuerpo y allí practicó la necrofilia durante 3 noches. Bueno, pues la verdad es que la vida y sobre todo las obras de este hombre ponen los pelos de punta. Yo no sé cuántas víctimas tendría en su currículum al final de sus días, pero al ritmo al que iba, tal y como nos estás comentando tú, Helen, desde luego que tendría unas cuantas, ¿no? Hombre, la verdad que si te das cuenta, antes hablábamos de que tardaron 7 años en descubrir la primera víctima y fueron básicamente los 7 años que pasaron entre la primera víctima y hasta que consiguieron detenerle. Y hablando de las víctimas, te diré que probadas había un total de 9. 14 más investigadas y 26 más confesadas por él mismo. Es decir, que volvemos a lo mismo de siempre. Que nunca hay un número exacto entre las que dice el propio asesino y las que luego se demuestran. bien porque intentan tener menos culpa o bien, al contrario, ese afán de protagonismo que buscan en sus hechos les induce a aumentar el número de víctimas. Entra en juego el tema del ego, ¿no? Sí. El ego del asesino que, buscando ese protagonismo, siempre engordan esa cifra, pues para atraer más la atención, para ser más nombrados, y quizá pues el caso de la Ropiero sea el mismo, ¿no? De tener un ego asesino o ser un asesino con un ego muy grande. Eso la verdad que nunca lo sabremos, porque como citaré a un poco más tarde, falleció no hace muchos años. Pero bueno, si te parece, seguimos con las andantas. Posteriormente mató a un homosexual con el que mantuvo relaciones y luego empezó a tener una relación sentimental prolongada en el tiempo con una deficiente. La llegó a presentar a su padre, con el que empezó a vivir, como su novia, y estuvieron, como te he dicho, saliendo con cierta asiduidad. O sea, que fue pareja de una chica con discapacidad mental. Sí, y durante bastante tiempo, hasta que ella, en cierta cita, le pidió una cosa sexual que le daba mucho asco. No llegó a decir qué. No me... ¿Ella a él? Ella a él. Ajá. O sea, que tenía hasta sus prejuicios el muchacho. Uh-huh. Él se negó y ella le insultó diciendo que no era hombre, que había estado con otros que sí se lo habían hecho. Y él, despechado, la pegó un golpe. Como no se callaba, siguió golpeándola hasta la muerte. Y también tuvo relaciones necrófilas con el cuerpo de esta víctima. Su disculpa, era su novia, la quería, la había hecho el amor más de una vez, porque no iba a seguir haciéndolo. Bueno, es tremendo, la verdad, es que cada testimonio de esta índole nos va poniendo, yo creo que la cara todavía más de asombro, ¿no? Bueno, siguió asesinando hasta llegar a un número no muy cierto debido a lo que hemos hablado anteriormente, hasta que fue detenido. ¿Cuándo sucede esto, Helen? Fue detenido en el año 1971 y fue destinado a la prisión de Carabanchel. Allí fue examinado por expertos psiquiatras y vieron que tenía el cromosoma XYY, que según parece es el que poseen las personas que tienen instinto animal y criminal en su interior. Parece que es un cromosoma que no será muy habitual, pero que luego se ha estado investigando. Y gente sin escrúpulos, gente muy despiadada, parece ser que lo tienen. No sé yo exactamente qué tipo de estudios son, lo dejamos ahí. ¿Y qué ocurre? ¿Qué le ocurre a la Ropiero a partir de su detención? Que me imagino sería la primera y definitiva, ¿no? En los años 70, a partir de ahí, ingresó en prisión. ¿Y cómo transcurre la vida de la Ropiero entre rejas? Pues en un principio se mostraba muy violento, muy agresivo, muy presumido de sus andanzas. Incluso relataba que había asesinado a gente fuera de España, concretamente en Roma y en la Costa Azul. Y allí se dieron cuenta que este asesino realmente mató en la Costa Azul, ya que dio un detalle bastante escalofriante de su asesinato, ya que dijo que le había violado después de muerto, había vuelto a practicar la necrofilia y que una tirita que tenía en un dedo había quedado en el interior del recto. Cuando hicieron la autopsia a la víctima, vieron que realmente esa tirita estaba. Entonces, para que te hagas una idea, era muy presumido y se jactó mucho de estos crímenes que había realizado. ¿Y cómo terminó sus días el Ropiero? Pues terminó sus días después de Carabanchel, le pasaron a Fontcalent, que es una prisión psiquiátrica, y con la entrada en vigor del nuevo Código Penal fue puesto en libertad debido a que habían pasado unos cuantos años desde su encarcelamiento. Los últimos días se mostraba más que como un hombre de poco más de 40 años, como un anciano, negaba todos los hechos que le imputaron, e incluso alardeaba de cierta presunción de inocencia. Poco tiempo después de ser puesto en libertad, falleció debido a una enfermedad pulmonar provocada por su adicción al tabaco. ¿Y cuál es la fecha exacta del fallecimiento de la Ropiero? el 2 de febrero de 1998. Yo creo que recientemente en televisión hemos podido ver algún documental, creo recordar, o algunas imágenes de este hombre. Pues no sé si en algún psiquiátrico, sí, me imagino que fuese en algún psiquiátrico debido a su estado mental, donde él hablaba respondiendo a las preguntas del periodista, ¿no?, acerca de esos asesinatos, y en esos momentos él decía que él siempre había respetado a las mujeres, me parece, uh-huh, y que sí sentía haber matado sobre todo a las mujeres que mató, ¿no? Porque él decía que la mujer es la que te da la vida y la mujer es madre, y pero bueno, yo creo que eran palabras de una persona, pues eso, que no estaba en su sano juicio y que efectivamente ya le quedaba poco tiempo de vida, ¿no? Sí, igual ya estaba, ya era el consciente de que le quedaba poco tiempo, de esa enfermedad que le acabó matando, pero no se sabe. ¿Quién se pone en la mente de esta gente? En la mente del asesino. Y nunca mejor dicho. Entonces, yo soy de las que piensan que aunque matan mucho, el ego les puede más y a veces alzan más de lo que tienen, de lo que hacen. Listen to them, children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la 1 de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.